Martin. El blues I feel tiene a feeling. El blues I feel the feel Martin. En las noches de Amampay o en las noches de L.A. El blues I feel is here to stay. El blues I feel the feel Martin. En el balcón y en el jardín. El blues I feel the feel Martin. En las noches de L.A. o en las de Amampay Bay. El blues I feel is here to stay. It's here to stay.